haciendo periodismo turno mañana, son las 9. Vamos a charlar unos minutos con el fiscal de investigaciones administrativas, Juan Carlos Carola. Carola, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien. Carola, queríamos hablar con usted por esta resolución de la Fiscalía con el tema de la emergencia sanitaria de la ciudad de Santa Rosa. ¿Qué nos puede contar? Sí, mire, no podría, en esto hay que parece un poco tener un cuidado con el lenguaje utilizado. Sí. Nosotros acá estamos haciendo un trabajo de investigación preliminar respecto de la zona del Butaló 1 y 2 y el barrio Jardín. No tenemos una visión de toda la ciudad, sino de esa parte específica. Sí. Nosotros ahí lo que advertimos, digamos, en la medida que vamos avanzando en esta investigación, es que, bueno, que vimos las declaraciones que hizo el señor gobernador de la provincia con el señor intendente y respecto del proyecto que tienen de elaborar un plan de infraestructura básica para la ciudad por 30 años. Nosotros acá lo que advertimos en esto, que eso, bueno, obviamente es una muy buena noticia que se esté trabajando en eso, pero que habría ciertas situaciones que no hay que desatender. Es más que nada es una especie de estemos alerta a estas situaciones de posible riesgo a la salud que podría generar la situación de por ahí el flujo de los líquidos cloacales por la superficie de la ciudad, ¿no? Es decir, por las calles y por algunos lugares donde fluye, sale por donde no tendría que salir, ¿no? Sí. Como vimos específicamente que estaba la ley 2922, que establecía un observatorio que no solamente atiende a cuestiones que puedan ser de problemas sanitarios de forma general para un grupo importante de población, sino también que atiende a la cuestión de situaciones de que pongan en peligro el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos. Por esa razón nosotros pensamos que era un mecanismo interesante para estar alertas, ¿no? Para estar atentos a cómo evoluciona la situación y que no haya, que estar siempre, digamos, atento a que no haya riesgo a la salud y que, bueno, que también se cuide el medio ambiente porque las noticias, bueno, son públicas, así de los derrames de líquidos cloacales también en el subsuelo, ¿no? Directamente en el subsuelo. Claro. Entonces eso también puede estar provocando una situación de riesgo socioambiental. Y obviamente también la ley prevé también la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, nosotros que estamos investigando la zona, la de Butaló 1 y 2 y el jardín, vemos que, bueno, que también puede estar en peligro la calidad de vida, porque el agua por ahí no es la mejor, las cloacas, bueno, tienen los problemas que ya todos saben, y bueno, creímos que este es el mecanismo adecuado, una ley interesante para trabajarla. Y eso le recomendamos al gobernador que la ponga en marcha. ¿Por qué hicieron esta recomendación? Digo, ¿usted está actuando de oficio? ¿Desde cuándo vienen trabajando con este tema? Nosotros venimos trabajando desde allá hace un par de años con esto. Por una presentación que hizo la Comisión Vecinal del Butaló, en la presidencia. Ellos, bueno, tomaron algunas medidas y nosotros estamos viendo la parte que le toca a la provincia, ¿no? No nos inmiscuimos en la situación municipal. Claro. Nosotros solamente vemos la actuación de la provincia. Y esta ley justamente es provincial, tiene que ver con crear un observatorio, que en realidad no es para alertar a la población, pero sí para generar una situación de recopilación de información. Es interdisciplinaria, es decir, intervienen distintos organismos del Estado que tienen que ver con la misma problemática, ¿no? Entonces, también ayuda a que la ciudadanía pueda ir a un solo lugar y no tener que tocar 50 puertas al mismo tiempo por el mismo problema. Así que, bueno, es por eso creímos necesario esta recomendación. Esto es de la semana pasada, la resolución de la FIA. Sí, sí, sí. ¿Y esto usted notifica al gobierno provincial o a algún ministerio directamente? ¿Cómo nosotros es? Le mandamos al Ministerio de Gobierno, que de alguna manera es como el brazo derecho del gobernador, ¿no? Así que atiende la gestión política, ¿no? Claro. Entonces ahí le mandamos al Ministro de Gobierno. Y él después hará los mecanismos, analizan la recomendación y después toman las medidas que crean convenientes. Claro. Y la principal recomendación es que se implemente este observatorio sanitario socioambiental. Claro, exactamente. Claro. Sí. Esto serviría como para estar atento y ver que si hay algún derrame se actúe directamente y más rápido. Claro, ya tenemos una problemática actual. Es decir, las situaciones se van produciendo. Usted vio los días de lluvia. Sí. El mismo gobernador hizo una expresión muy gráfica de una oportunidad, que no la voy a repetir, pero de la situación de que los efluentes cloacales en muchos lugares de la ciudad están saliendo están circulando por la calle, claro. Directamente por la calle. Sí, sí. No digo esto, por eso digo, no es para generar alarma, sino es llamar la atención de que se establezca un mecanismo que creado por una ley que me parece recontra interesante, muy interesante, para que el Estado esté alerta ante estas situaciones. Carola, ¿usted está investigando también la obra que se hizo ahí en el Butaló? Mire, con respecto a la obra, nosotros pedimos el expediente para ver si hay alguna participación del Estado provincial, si hay algún tipo de injerencia del Estado provincial. Si es solamente municipal, es competencia de la municipalidad tomar decisiones. Ah, claro, usted no tendría competencia usted para investigar. Todavía, nosotros pedimos el expediente, pero ellos me dijeron que iban a demorarse un poco porque están trabajando sobre el expediente de la obra ahora. Ah, claro. Sí, sí, había algún problemita también con el tema de los certificados de obra. Y... Exacto, sí, sí. Bien. Y eso, bueno, eso lo van a, vean ellos, la parte municipal, y si hay algo provincial me mandarán para mí. Claro, está bien. ¿A usted le tienen que dar alguna respuesta con esta resolución desde el gobierno o no? No. Es una recomendación. Es una recomendación. Nosotros, ellos después toman decisiones porque las decisiones de gestión las toma el Poder Ejecutivo. Claro. Nosotros... es como, no sé, nosotros estamos viendo en una investigación, vemos una situación y vemos una posible vía de solución. De solución tampoco, porque es simplemente estar alerta. Esto, lo que va a traer la solución definitiva son las obras de infraestructura que anunció el gobernador y el intendente. Sí. No nos engañemos. Esto lo que significa es estar alerta de que darle tranquilidad a la ciudadanía, que va a haber un grupo de funcionarios y técnicos del Estado que están alerta a las cuestiones sanitarias, medioambientales y a la calidad de vida también, ¿no? Hay gente que se les inundan las casas, que se les van hundiendo. Hay toda una situación bastante compleja que por lo menos hay que abordarla en forma interdisciplinaria. Y el mecanismo de esta ley es muy bueno, la verdad que es muy bueno. Carola, le agradecemos estos minutos. No sé si quiere agregar algo más, si no, no le agradecemos. No. Nada más. Bueno, muchísimas gracias. No, de por qué. Bien. Hasta luego. La palabra del fiscal de investigaciones administrativas, Juan Carlos Carola, refiriéndose a esta resolución que firmó hace unos días, la semana pasada, donde hace una serie de recomendaciones al gobierno provincial por el tema de la emergencia sanitaria que vive la ciudad de Santa Rosa, sobre todo por el tema de los derrames de cloacas en la ciudad.